Seguimos con buena música. Me pidieron esta de la agrupación The Jets. You got it all. Recuerden, acá tenemos el 6483-0541. 6483-0541. Saludos para Nazario Anria, Constantino. ¿Qué tal? Ananías, Dori también nos acompaña. Antonio Gotti. Con You Got It All. Y tú mereces una mejor calidad de vida. Disfruta todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido, a un precio inigualable. Vive en Formentera. Llama al 614-19-0566. Formentera. 6419-0566. Sigo saludando Elmis y Eduardo Guzmán, también Samsu, Gerardo Tejera y su hermano José, dicen presente en esta programación. Muchísimas gracias a